Esta amarga tristeza que llevo en mi alma la ha causado tu olvido y tus desdenes. Dime por qué, mi amor, si ya no me quieres, si siempre fuiste mía. Fuiste mía, aunque lo niegues. Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena. Ya no dejes que sufra mi alma esta condena. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena. Ya no dejes que sufra mi alma esta condena. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida.